Aquí primogénito. Algo no ha ido bien. Hemos sido reanimados mucho antes de lo esperado y en este momento estamos en mitad de ninguna parte. Benjamín está inconsciente y la Simov presenta daños menores. Temo que el sistema de hibernación de Benjamín haya sido dañado y haya pasado demasiado tiempo sin apenas oxígeno. Voy a hacer un análisis de daños y a establecer nuestra situación del modo más exacto posible.